organismos como el Instituto Cervantes. Vamos a conocerlo. Bueno, pues esta semana se la vamos a dedicar a un genio que se anticipó a su tiempo. Es un artista que derrochaba arte en cada composición y que a lo largo de su carrera pasó por diferentes nombres, aunque para la mayoría siempre fue y será Prince. Y comenzamos este lunes la sección con Money Don't Matter Tonight. Es una de las canciones de Prince con The New Power Generation. Era un álbum que se publicaba en 1991, el Diamonds and Pearls, y la letra trata directamente sobre el dinero, sobre la pobreza y también sobre la codicia. Es verdad que Prince ofrece unos solos de guitarra espectaculares a lo largo de toda la canción, y yo lo que te invito es que la disfrutes, que si tienes oportunidad subas la radio y te des cuenta de la obra musical de este genio de la música. Nos regaló hace unos cuantos años Prince, el hombre que caminaba con zapatos de mujer, con tacones de mujer, y claro, cuando le veías por la calle, yo me lo crucé en Miami, dije, ¿y esto qué es? More card and it's 22. Unlucky for him again. He never had respect for money, it's true. That's why. Días a esta hora de esta semana, una canción de Prince y un recuerdo de lo que sucedía en España en el año en el que esa canción era número uno. Y hoy es lunes y tenemos que ver quién ha ganado esta semana el juego de la semana pasada del podcast, más que nada porque ha participado mucha gente, Jorge, y todo el mundo se merece una buena respuesta. Efectivamente, Pulpo, cada vez hay más personas que lo intentan y se lo ocurran mucho porque este juego implica ahí escucharse entero todos los programas. Atención, atención, semana, escucha. Estar muy atento, porque claro, es una palabrita que metemos ahí en dos horas a ver dónde está. Y mira lo que ha respondido Ángel, que nos escribe desde el puerto de Santa María, en Cádiz. A ver. Buenos días, Pulpo. Hola. Las palabras del juego del podcast son... Juego de la Oca. Oye, y luego de la Oca. Grand Prix. Vale. De la mañana. Grand Prix. Ahora, vale. Pasapalabra. Valverde. Pasapalabra. Yeah. Vale. 1, 2, 3. ¿A tu profesión? 1, 2, 3. Vale. ¿Y el precio justo? El precio justo. Ahí está. Venga, bien. Buenos días a todos. Muchas gracias. Venga. Lo ha hecho muy bien, claro. Este ponedor lo que ha hecho es escucharse el programa en los podcasts, ir apuntándose cada día la palabra diferente que había y que no suena en la radio. Claro, efectivamente, porque no suena en la radio. Esto es algo que hay que aclarar. Si tú quieres intentar jugar a este juego, tienes que ir todos los días cuando se publiquen, tanto a las 5 como a las 6, a poniendolascalles.com, en cope.es, perdón, poniendolascalles.es, horas completas, te escuchas todos los programas, buscas esa palabra. Ahorita, si la encuentras, la apuntas y el viernes nos mandas un mensaje con todas en orden. Y el lunes, pues diremos si ha ganado o no. ¿Cuál es la temática de esta semana? Pues esta semana vamos a ir con, ya que estamos con el tema Europa, países europeos. Hemos metido ahí 5 países europeos y a ver si los encuentras. Cada día un país diferente en el podcast, así que permanece atento porque a las 6:05 el podcast estará subido en cope.es. 5:44, hora menos en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Son los misiles que no avisan. Escuchas el silbido 3 segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o de los búnkers porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble a su alrededor. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Hemos oído el sonido de tanques. Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. 5:45, hora menos en Canarias. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora vamos a ver qué nos cuenta Alfonso García, que es nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que España está entre los 3 mejores países del mundo para viajar en automóvil. ¿Esto quién lo está diciendo? Pues un estudio realizado por Zutobin sobre qué países son los más atractivos para conducir, pues bien, Estados Unidos obtiene la mayor puntuación por su bajo índice de congestión de tráfico y un precio bajo del combustible. Después de Estados Unidos, en segunda y tercera posición se sitúan Italia y España. Nuestro país, por sus grandes contrastes entre playa y montaña y muchas ciudades históricas monumentales. También en el estudio obtenemos buena nota en nivel de congestión de las carreteras y su seguridad. Por detrás de España se sitúan países como Portugal, como un país ideal para recorrer en coches. Y por último, si te interesa saber cuáles son los peores países para hacerlo, para conducir, para viajar, son Israel, Colombia, Brasil y Perú. Genial. Oye, está claro que circular con las ruedas desgastadas es motivo de sanción, pero los ponedores nos preguntamos si nos pueden multar por cada una de las ruedas en mal estado, porque la justicia se está manifestando. Sí, te cuento, el juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Madrid ha fallado en su sentencia a favor de un conductor que había sido multado dos veces por llevar gastadas cada una de las ruedas delanteras de su coche, tal y como se especifica en los datos principales de esta sentencia judicial. Recordemos que el Código de Circulación dice que circular con una rueda en mal estado o desgastada, menos de 1,6 milímetros, conlleva una multa de 200 euros. Pues bien, el juez ha dicho en su sentencia, que por cierto ha anulado una de las dos sentencias, argumenta el principio jurídico que dice que ninguna persona puede recibir una pena o sanción por una misma acción, infracción o hecho punible. Y recuerda que la sanción es única, sea una, dos, tres o cuatro las ruedas que están desgastadas. Oye, en cuanto a las autonovedades de la semana, ¿qué tienes que contarnos? Son dos. Por un lado, el submedio de Citroën, el C5 Aircross, que se actualiza después de 4 años en el mercado, donde sigue primando confort y habitabilidad, con ligeros cambios en su frontal, las nuevas llantas Bitono y una trasera con una nueva firma LED tridimensional. Además, el C5 Aircross permite mayores posibilidades de personalización y los airbooms, y además ahora cuenta con 4 instrumentos totalmente digital y los selectores del cambio son novedad. A nivel mecánico, solo habrá un motor de gasolina y otro diésel con idéntica potencia, 130 caballos, así como una versión híbrida enchufable que aumenta su rango a los 55 kilómetros en modo eléctrico. Y la otra novedad de la semana es el todo camino crossover, el Subaru Forester 2022, que ofrece ahora una actualización para un modelo con 25 años en el mercado y en su 5ª generación de vida. Con ligeros cambios estéticos, pero sí con más equipamientos y funciones de asistencia a la conducción y seguridad, así como nuevos colores, nuevas llantas. A nivel de motores, el mismo motor de gasolina e-Boxer, 4 cilindros, 2 litros, híbrido, con un 30% más de par eléctrico, 150 caballos, caja automática, tracción a las 4 ruedas y etiqueta eco de la DGT. El nuevo Forester puede remolcar hasta 1.900 kilos. Genial. Y la última pregunta que te hago, porque tenemos ya a Carlos Herrera preparado. Hay un ponedor que se llama Raúl, que nos escucha desde Valencia. Dice, Pulpo, tengo una curiosidad que me gustaría respondierais. ¿Es cierto que fabricar un coche eléctrico es más caro que uno de combustión? ¿Cuánto? Y nos manda un saludo. A ver, Raúl, sí, estás en lo cierto. El coche eléctrico a día de hoy es más caro que uno convencional de gasolina o diésel. En cuanto a su coste de fabricación, se estima que producir un vehículo eléctrico en la actualidad cuesta entre un 40 y un 50% más. Y según los grandes directivos de las marcas, de los fabricantes, el precio del coche eléctrico no se igualará al de combustión hasta 2030. Genial, pues Alfonso, yo me voy poniendo a la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, Alfonso. Pues son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera y un lunes. Ah, Herrera, buenos días. ¿Cómo te gusta a ti el lunes, eh? A mí sí, mucho, mucho. ¿Cómo se ha dado el fin de semana? Pues regular, porque el Betis perdió, el Atlético Central también, y las, bueno, y al Elche le robaron un partido, o sea que, bueno, ¿para qué queremos más? O sea que hoy estás como muy feliz, ¿verdad? Sí, claro. Hoy estás como muy feliz. Bueno, menos mal que yo tengo por aquí esos artistas que te gustan y bastante. Hoy en concreto, Bruce Springsteen, hace 10 años que sacaba un disco que a mí no es de los que más me haya gustado, pero este Wrecking Ball fue un disco... A mí mucho, ¿sí? A mí me parece monumental. Pero es como muy eléctrico, ¿no? Es lo que tú quieras, pero me parece el discazo, el mejor disco que ha hecho en 10 años Springsteen. Bueno, yo te voy a poner esta canción, precisamente esta es la canción que da título al álbum. Vamos a escucharla un poquito y vamos a recordar cositas. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. I'm a home fair in these meadowlands. Y mira ahora el arranque de batería de Max Weinberg. Here where the blood is spilled. Que era el ex batería de Pearl Jam. Sí, exacto. Play the games. So raise up your glasses. Let me hear your voices come. It's tonight all dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Tiene su sonido celta también un poquito de fondo, ¿eh? Sí, tiene varias cosas. La alegoría de la Wrecking Ball. La Wrecking Ball es esa bola grande de acero que se utiliza en los derribos, ¿no? Para tirar edificios. Mira, bueno, nos hemos perdido el reloj. No, pero no pasa nada. Bueno, tengo la uña, mira la uña. Mira, lo tienes. Batería limpia, seca. Sí. ¿Tú has tocado la batería alguna vez, Herrera? Acariciándola, como la guitarra. Sí. Yo he tenido mi tío, ya sabes que mi tío Félix es el batería de los Pequeñiques, y yo en su casa he tocado unas baterías, pero inmensas. Y al tercer compás ya me perdía. Y que es muy difícil. Es muy complicado. Cada miembro es independiente. Claro. Tienes cuatro miembros y cada uno va por un lado. Claro, por eso los ejercicios de independencia son tan importantes para la batería. Que es estar tocando una cosa con la mano derecha, otra con el pie izquierdo, otro con la mano derecha. O sea, es una mezcla de cosas que dices, pero ¿cómo puede salir de ahí un ritmo que encima se asemeje un poco y vaya bien a la canción que esté sonando de fondo? Cierto. Si te pongo una canción de Tina Charles, que habría cobrilla o no, porque... No, Tina Charles hizo una cosa muy divertida a los 70. Sí. Tiene 3-4 canciones de baile impenitente. Esta es una canción que da mucho juego en determinados momentos, Herrera, y que siempre viene bien tenerla por lo menos a mano. ¿Por qué pongo esta canción hoy? Pues esta canción llegaba al número 1 en Gran Bretaña en 1976, hace 46 años. Y esta mujer se encontró con este número 1 que ni mucho menos lo estaba esperando. Se cruzó en el camino. Esta canción no iba a haber salido como single, pero salió. Y fíjate, a día de hoy sigue siendo un auténtico pelotazo. Sí, lo es. Y sigue atrayendo a la gente a la pista de baile, ¿eh? Sí, funciona muy bien para los arranques de las boites. Funciona muy bien. Bueno, ¿tú ya sabes dónde voy a pasar el próximo fin de semana, Herrera? No. Pues voy a ver a Jandrín, me voy a León. Anda, te vas a León. Claro. Madre mía, qué bien, vas con Jandrín. Bueno, Jandrín es el gran embajador de León. Es que te iba a preguntar si me puedo fiar de él o... No hay barra de bar que no le conozca, o sea que no... No hay tugurio, no hay rincón en la ciudad que no domine Jandrín. Pues habrá que conocerme. Yo espero también salir con Camino. Camino tiene también sus golpes, nunca mejor dicho, ¿verdad? Camino es un crack. Pues ya te iré contando, a ver si me das algunas recomendaciones por si se le escapa algo a Jandrín. No se le va a escapar. No, ¿verdad? Vas a volver con un conocimiento de León, cósmico, universal, vamos, enciclopédico. ¡Qué maravilla! Bueno, Herrera, comienzas tú ahora en tan solo 5 minutos. Ya sabes que España necesita escucharte. Bueno, ¿y hoy qué hacemos? Pues es que poco más de Ucrania. ¿Sabes? Llevo fatal el tema de que haya habido un alto el fuego y Putin lo haya utilizado para seguir machacando a la gente que iba saliendo de Ucrania. Claro, a mí lo que me sorprende es que hubiera gente que creía que es que iba a respetar el alto el fuego y los pasajes humanitarios, eso. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Qué horror, vaya situación. No sé, Herrera, estamos